Así no es por la cosa, que así que los días te ando paseando por allá por el sur de Chile. Sí, me mandé un piquero en un lago, compadre, que no lo quiero ni nombrar, porque salí con la cabeza congela. Oiga, sí, pues, oiga, si aquí sí le tiene unos lagos, pero para que le cuento, piñera. Hasta nuestra comuna tenemos una cerquita que hay, porque el lago La Nagua, piñera. Así que para todos los lagos de Chile, esta cuequita que suena, hermano, así, compadrito. Lago Villarrica, allá va, cosa más rica.